noche en la ciudad. Quiero hablar con la persona a cargo. No engañan a nadie cuando dicen que esto es un desastre natural, pero no es ni un terremoto ni un tifón. Lo que sí está pasando es que ustedes están escondiendo algo. Radionauta presenta algo que nunca debería haber ocurrido. Lo que todo el mundo temía y nadie se animaba a mencionar. Una producción de Jay Kakarugo. Condición extraños. El regreso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí afuera? Ya no habrá paz en la ciudad cuando caigan las sombras de la noche. Como el bebé de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de los muertos vivos, pero peor. Como plan Z del espacio sideral, pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo. Condición extraños. El regreso. Oye. La producción de Condición Extraños no se hace cargo ni de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Y cuarto de la noche en toda la República Argentina. Damos comienzo al programa número 60 de Condición Extraños en versión Radionauta 106.3. 60 programas. 60 programas. 60 programas. Todos afectados. Claro, y todo el mundo engripado. Así. Qué lindo la primavera, ¿eh? Claro, la estación de la peste. Sí, de la día más que uno. Cough y esas claro. Cosas. Bueno, justamente la ronda de lesionados empezó el martes pasado con la señorita Luciana Franco, que está del otro lado. Ha vuelto a tomar los controles después de habernos dejado en manos del señor Álvaro Bretal y sus dudas existenciales, ¿no? Muy buenas noches, ¿cómo dice que le va? Hola, bien. He vuelto bien. Se puede decir que bien. ¿Consiguió mantener a raza todas esas alimañas que la tenían arrinconada? Un poco, las estoy tratando de controlar todavía. Muy bien, así me gusta. ¿De a poco? Claro, exactamente, no me floje ni abajo el agua. Bueno, de este lado del vidrio está la señorita Marcela Covino, que está tratando de acomodarse de una buena vez por todas. Sí, había logrado conectarme, pero olvidé enchufar, entonces se fue todo el carajo. Bien, pequeño detalle de implementación, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, sí, yo a los toallazos limpio vengo, pero la voy a controlar, no se preocupe. Bueno, más a mi izquierda, otro lesionado y barra apestado, el señor Lucas Cozzali. Bien, yo... La vengo llevando, dice usted. A esa altura los gérmenes y yo jugamos al truco. No me molesta, qué bien. Muy bien. Y bueno, mi nombre es Damián Garzatoro y lo estaremos acompañando hasta las 22 horas en esto que es Condición Extraños. Hoy tenemos la visita del señor Martín Espíndola, miembro integrante de la Tribu Solar y de otros... Sí, los Tangos Sagrados. Exactamente, agrupaciones así. Y un par más. De corte incidental y psicotrónicas. Actor también, sí. ¿Por qué no? Así que bueno, va a estar visitándonos, esperemos que así sea, que la lluvia no le espante, ese tipo de cosas, esos fenómenos. Con guitarra me dijo, así que también vamos a estar escuchándolo. Bueno, y ya les comentamos que estamos poniendo en juego un par de entradas para este jueves, ¿es? El viernes. El viernes. No, es el viernes. Y comienza viernes. Temprano, yo creo que 22. 22 horas. Y me parece que 1:30 ya está. Exactamente, porque es una especie de cena show, podría decirse. Bueno, en el Rincón de los Amigos tocan La Tribu Solar y Crema del Cielo. Así que tenemos un par de entradas. Tienen que conectarse al grupo Condiciones Extrañas de Radio Nota 106.3. Dejar sus inquietudes ahí. Poner nombre, básicamente. El nombre. O llamen al 451-6917. 451-6917. Llamá. Llame ya. Ya. Exactamente. Así que bueno, Condiciones Extraños, Radionauta 106.3, 451-6917, aquellos que se quieran hacer acreedores al par de entradas para ver a La Tribu Solar y Crema del Cielo este viernes, si no me equivoco, en El Rincón de los Amigos, tempranito a la hora de la cena, le digo. Bueno, vamos a meternos rápidamente con el contenido del programa y por esas casualidades de el mercado musical y esas cosas, dos discos que de alguna forma marcaron una época, fueron editados un 28 de septiembre del año 1993. Y estamos hablando de dos discos que de alguna forma caen bajo la etiqueta del famoso grunge, aunque en el caso particular de Korn, Stone Temple Pilot, es una banda de San Diego y poco y nada tiene que ver con la neblidosa y friolenta Seattle, ¿sí? Bueno. Ahí los chicos ya toman otros colores, se broncean, son más lindos. Sí, además son bastante posteriores, pero bueno. Básicamente... Scott Weiland tenía carne, ¿no? Claro, exactamente, bueno. Cuando parecía un ser humano. Sí. Lo único que tenían en común es los pilots con... Luke Surf tenía. Claro, sí. Exactamente, con los muchachos de Seattle, ese era el consuelo desmedido consumo de heroína. Ni sí, más, sí, ni sí, las venas. Exactamente, las venas ocupadas. Lo que corría por las venas compartían. Bueno, sin embargo, así todo, son dos discos que de alguna manera tuvieron críticas dispares, ¿sí? Mientras a Dirt de Alice in Chains, la crítica lo ensalzó como el disco que definitivamente metió a Alice in Chains en la beta grunge, ideológicamente hablando, sí. Y que terminó de definir el sonido y la estética de la banda, o sea, mucha oscuridad, mucha cosa depresiva, sí. Referencias a las drogas en el 99.9% de los temas. Lo oscuro de la vida. Exactamente, y los dos Seattle de la vida. El disco de Stone Temple Pilot le cayeron, pero así, pico y pala, diciendo que era una melange de todos los estilos, de todas las bandas grunge de Seattle, pasadas por el filtro de San Diego, con una visión absolutamente comercial, directamente una especie de copia de Pearl Jam, un tanto acaliforniada. Pero bueno, le dieron. Bueno, le dieron, pero hoy en día, cuando hacen esos conteos de discos de esas épocas, esos dos están. Sí, ¿no? Que siempre citamos, ¿cierto?, a la Rolling Stone, a alguno de esos otros medios. Estos dos discos aparecen. Sí. Y, bueno, por esa casualidad de la vida, Dirt de Alice in Chains. Qué linda chica la de la tapa. Sí, señor. Una hermosa chica. Sí. Habíamos hablado hace poco en otro lugar que 8 horas estuvieron para hacer esa tapa. Que la chica se hacía pis y no la dejaban ir, le decían hacé ahí, si estaba en la hacé ahí, que es arena, y la chica no quería. Bueno, aparte de estar con la chabomba mojada metida en la arena, paspa, eso se lo digo. Claro, así es muy feo. Es muy feo, pero bueno, linda chica, sí. Primero dijeron que era la novia de Lane Staley, pero mentira. No. Fue una modelo contratada in situ para la ocasión, y estaba para darle. Sí, absolutamente. Exacto. Pero bueno, este disco vendió una respetable cantidad, 4x platino, si no me equivoco. Sí. Pero por esas ironías y como para cerrarle el ukelele bien a los críticos, Korn, Stone Temple Pilot lleva hasta el momento vendida la friolera de 15.4 millones de unidades. Mira. Bueno, sí, tomen. Igualmente los Pilot tuvieron después, digamos, más tarde tuvieron como mayor repercusión. No sé cuántos años después le llegó el disco de oro. Claro. Ese es el, no, ese es el, Korn es el disco más vendido. Ah, bueno. Entonces, sí, bueno, pero con el tiempo. Por también. Lejos. No en su lanzamiento, digo. En el 94, el tiempo. En el 94 se llevaron el Grammy a la mejor interpretación de hard rock por Plush. Así, claro, directamente. O sea, fue un disco que a la crítica le dio por el forro las pelotas, pero a la gente se la metió en el bolsillo así. Uh-huh. Salió como piña. Sí. Así que, bueno. Sí, dejo la inquietud. Sí, bueno. No, está bien. ¿Qué más quiere que agreguemos algo? Ustedes ya saben que el disco de Alice in Chains es mi favorito, Dirk. No sé, no hay mucho más para agregar. Vamos a darle Chains, rosca, que suene. Sí, venía más más del lado metalero, digamos, del grunge más metalero. Pero bueno, ahí se termina de consolidar como una banda grande. Exacto, las influencias de Black Sabbath son inevitables en el disco de Alice in Chains. Uh-huh. Irónicamente, las dos bandas salieron de gira con las mismas bandas, o con algunos amigos en común. Mientras Alice in Chains salía de gira con Metallica, bien subidos al carro heavy metalero, los Thunder Metalero salían de gira con Megadeth, para no ser menos. Claro. Bueno. Muchas casualidades. Claro. Así, el hecho concreto que otra de las tantas casualidades de estas dos bandas es que editaron su disco el mismo día del mismo año. Uh-huh. Así que bueno, vamos a abrir musicalmente entonces Condición Extraña número 60 con Them Bones, esos huesos, diría Lane Staley mientras se acomoda dentro del ataúd, y Crackerman, un hitazo de eso que abre recitales. O sea, dos de las tres veces que vimos los Pilots abrieron con Crackerman, así que sin duda en algún lugar lo deben tener así diciendo, esto es una patada en el corazón así. Bueno, martes arrancando al palo. Al palo. Yeah. Por Radionauta 106.3 estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. Seguimos en Condición Extraño número 60. No dijimos cómo podemos escuchar a través de la web. Sí. Cuénteme. Radionautafm.wordpress.com. Si no querés ir hasta el dial, viste, que ya te da fiaca arrimarte ahí, correr la perillita. Bueno, radionautafm.wordpress.com. Y llegó el invitado. Y acordate que en el 451-6917 podés llamar y dos entradas te llevas para el rincón de los amigos, la tribu solar y crema del cielo. Exactamente. ¿Quién tiene ese amigo Martín Espíndola que está merodeando ahí? Sí. Sacando la ropa. Sí, sí, sí. Está poniendo la zunga. No. Veo cómo son los artistas. Uno los deja suelto, sí, y ya empiezan a hacer locura. Este fin de semana, específicamente el sábado. Cuéntenme que yo no estuve. Exacto, usted estuvo, él estaba lesionado. Los Cucos estuvieron festejando sus 10 años de carrera, que alguna vez empezaron con el nombre de Milica y que, como tal como estuvo contando Leito, la voz del mudo el otro día acá, Leo Aguilera, para hacerlo más fácil. El martes pasado acá, estuvo charlando con nosotros y bueno, después se convirtió en Los Cucos para meterle miedo al hijo. Ni más ni menos. Bueno, eso se llama tergiversar las palabras, sí, del entrevistado, pero bueno. Bueno, yo le iba a decir que la cajita, este último disco, asustó mucho a mi sobrino, así que... Sí, sí, sí. El cuco negro ese que está en la tapa mete miedo, sí, hace claro. hace fruncir, digo. Pero bueno, estuvimos acá justamente en el auditorio de Olga Vázquez, presenciando a Tepo, sí, Rojo, que aparte me encontré con gente que, por ejemplo, estaba muy vinculada a la fotografía, o para colocar el rojo, porque una chica que se hace llamar Sol Obnubilante, andaba dando vuelta por acá, que fue fotógrafa durante un montón de tiempo para Caracol Rojo, y también tuvo una nota en la revista Condición Extraña, número 20 y algo. Sí. Así que bueno, es un placer ver a gente conocida de nuevo, ver otra vez a los Gran Cuervo, es un placer así, de esos que son de tocarse, ¿qué cree que le diga? Sonaron lindo. Mirá, aparte. Démosle. Pinto onanismo. Exactamente. Onanismo, bueno, auditivo a pleno. Sí, sí, sí. Digamos, sería, a esta altura sería casi absurdo y estéril, ¿por qué no? Ocultar mi fanatismo por el Gran Cuervo. Me encantan. No tengo solución de continuidad con eso. Cada vez que tocan, me gustan mucho. Y bueno, es un placer verlo siempre. Así que bueno. Muchachos oscuros. Bases densas. Capacidad experimental. Y en Backup tienen una banda de discos para descargar, sí, todo, sí, gratarola. Justamente nos hicimos acreedores a una edición física de 50 discos únicos e irrepetibles. Y bueno, uno cayó en nuestras manos gracias a la gentileza del señor Alfredo, guitarrista a la sazón de Gran Cuervo. El número 50, exactamente, de los numerados, el 50. Bueno, así que abrió Gran Cuervo, rockeando duro. No podía ser menos después los chicos de Ave Tierra, que empezaron a tirar algunos de los temas que el lunes, o sea, ayer, subieron oficialmente a su Bandcamp, que es el disco nuevo, es Hombre Nuevo, si no me equivoco, grabado en los estudios Ion. Estuvieron charlando con nosotros al principio de año en la otra versión de Condiciones Extraños, cuando todavía era una hipótesis, pero bueno, en la semana ya va a estar el disco físico. Así que, bueno, tenemos... Está disco, muy lindo el arte. Exactamente. Hemos estado viendo. Muy bien grabado. La verdad que Ave Tierra ha pegado un salto de calidad en cuanto a autoexigencia, ¿no? Es decir, bueno, pasamos de ser una banda que con ciertas pretensiones a querer pisar un poquito más fuerte, y está muy bien que así sea. Grabaron en Neon, apostaron un poco más y bueno, recuperaron a su anterior bajista, aunque el bajista intermedio sí, también estuvo acá con ellos visitándolo. Bueno, y la noche la cerró Cuco. Sí. ¿Qué decir? Un repaso por toda la carrera. Sí, con todos sus integrantes. Por todos sus bajistas, básicamente. Fueron, sí. Claro, como contó Leo acá. Pasó Marcelo Simón, Guido Ciatti. Está Sebastián también ahora. Uno de los dos Sebastiánes, el otro toca las teclas. Y bueno, y lo que era esperable de Cuco, todas las mascotas, los muñequitos, todas las cosas que acompañan siempre la parafernalia de la banda, básicamente o ideológicamente liderada por Leito, se hace llamar la voz del mudo, pero bueno, Leo Aguilera y Daniela, los padres de Genaro, una criaturita que tiene un futuro así ya marcado. O sale rockero. Es que ya estuvo tocando baterías en algunos eventos así de su escuela, de su jardín, sí, perdón. Sí, en el jardín junto a Franco, justamente uno de los guitarristas de Gran Cuervo y su señor padre. Claro. O sea que ya está asignado. Si va a ser un caracol rojo hecho y derecho, no tiene escapatoria, está cocinado. Así que bueno, mientras el ataque de tos no se va a salvar usted, ¿qué se piensa? ¿Qué? Que todos a su alrededor van a caer menos usted, no, está equivocado. Estuve medio tambaleante, pero Cerva Mala nunca muere. Después del festitín del otro día dije, bueno, caigo como un perro, minga. Cayeron todos, más o no. Así que bueno, vamos a cerrar este bloque musical mientras ya se acomoda Martín Espíndola con nosotros. Escuchando justamente de lo nuevo de Ave Tierra. Lucianita, decime el nombre del tema. La copa contra las cuerdas. Primer vuelo. Primer vuelo. Y después, Cuco. Haciendo. El entregado. Muy bien. Eso es mantener despierta a la operadora. Y es que nunca más volveré a pisar el camino. Volviendo atrás ahora, creo que volverá a pasar al olvido. Sintiendo esa nostalgia, esperando que esté por cruzar.

así, si no, el señor Espíndola se va a poner rudo. No. Y le va a dar un coscorrón en la mollera. Vamos. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Entonces, contanos un poco cómo se fue dando esta movida de armar este recital ahí en el Rincón de los Amigos. Bueno, primero, gracias por la invitación, ¿no? Un placer. Siempre un placer venir a este lugar, a esta radio. Bueno, como te contaba hace un rato fuera de aire, yo esta va a ser la tercera vez que toco en el año ahí. Bueno, es un lugar hermoso para tocar, me parece uno de los lugares ideales para tocar, porque hay buen sonido, la gente te ve del lado, te podés ver a la banda sentado, podés comer ahí, podés tomar algo. Es un lugar ameno donde la gente se reúne a pasarla bien. Y bueno, salió la posibilidad de hacer una fecha así con un tinte local. En este caso, llevar a Crema del Cielo, que creo que es la primera vez que toca en el lugar. Sí. Habían tocado la otra vez Los Chicharras, también con La Tribu Solar y con Los Blue Jeans, una fecha que hicimos hace poco, la última. Y bueno, y como que había quedado muy buena onda ahí en el lugar, y entonces decidimos armar una fecha en conjunto con Crema, y bueno, y mostrar también que el Rincón de los Amigos también puede hacer recitales con bandas de acá, y bueno, y eso, ¿no? En un lugar donde la gente pueda venir a ver bien a Crema del Cielo, a disfrutarlo. Eso, más simplemente eso. Aparte, es otro lugar que se abre, ¿no? Claro. Sí. El hecho de, por ahí, que el circuito sea relativamente chico, digamos, y estar circunscrito a un par de lugares, sí. Cada vez que se abre un nuevo espacio para difusión y que las bandas puedan actuar, está muy bueno. Está muy bueno, claro. Y bueno, eso se abre también gracias al laburo que se viene haciendo en el lugar. En este caso, Esteban Ramos Tevi está manejando la cuestión de la fecha y bueno, y los ciclos de After Latina que se hacen ahí, que siempre vienen bandas de capital, ¿no? A tocar, muy buenas bandas. Y bueno, gracias a él, a toda esa movida, a toda esa impronta que le están dando desde el Rincón, se pueden armar este tipo de eventos, ¿no? Bien, bueno, contanos un poco cuál es la actualidad de La Tribu Solar. O sea, vos venías de otro proyecto que eran El Pulpo Negro. El Pulpo Negro, justamente. Claro. Y de golpe y porrazo te encontrás con La Tribu Solar, que también, o sea, lo venías llevando. Sí, sí, pero sí. Pero bueno, ¿por qué La Tribu Solar en este momento parece ser tu banda de cabecera, digamos? Porque a mí me gusta mucho lo que es la cuestión de la banda, ¿no? Lo que más me gusta es tocar, en realidad. Y bueno, en su momento, cuando estaba con El Pulpo y con La Tribu tenía como un formato acústico, ¿no? Y siempre iban las canciones, y por ahí que no entraban en un formato en banda, iban siempre para ese lado. Al estar parado ahora El Pulpo, es como que toda mi energía la vuelco ahí. Y todo el caudal creativo va para ahí. Claro, sí, para ahí, para también para mi parte personal, donde por ahí, eso a mí me gusta mucho Sandro, Cerati, y me gusta tocar los temas por ahí, así hacer versiones de esos temas, y por ahí, por eso también tengo un proyecto paralelo en solista, así llamado Martín Espíndola y Los Hongos Sagrados, donde puedo plasmar también eso en las cosas que me gustan, ¿no? Sí, Los Hongos Sagrados son todos esos muchachos que vos mencionabas recién. Sí, sí, claro. sí, son todos amigos, bueno, que por ahí también tocan en La Tribu, que han tocado en El Pool, son gente que lo reúno para otro tipo de evento, qué sé yo, para tocar en un restaurante, para ir, qué sé yo, a otro lado, tener así la posibilidad de manejar también, ¿no? La cuestión, si un lugar da para tocar con banda, voy con la banda, si un lugar da para tocar, qué sé yo, más íntimo, un show más así interactivo y especial por ahí, voy con Los Hongos. Bien, para aquellos que no conocen a La Tribu Solar, ¿cómo podrías definir en tus propias palabras qué hace La Tribu Solar? La Tribu Solar hace canciones, son canciones que tienen una esencia latinoamericana, una ideología, también, ¿no? Siempre estamos pensando y transmitiendo también, comunicando a través de las letras la cuestión de los pueblos originarios, de la Pachamama, la cuestión de la reunión, ¿no? De la amistad y bueno, y de la poesía. Y entonces La Tribu es eso, son canciones que hablan de todo eso. ¿Cómo trabajan el tema de la composición de los temas? ¿Vos componés, vos escribís las letras, hay otros chicos que componen la música? ¿Cómo trabajan eso? No, en realidad los temas los compongo yo, todos. O sea, hasta ahora no, los chicos no, No porque no se le esté prohibido, pero todavía no han encontrado. Acá tenemos una denuncia. Por ahí el espacio. A los chicos de la tribu no se les cae una idea. Sí, aparte del señor Martínez. No, pero tienen otra función los chicos, o sea, cada uno tiene su función con el instrumento. Yo siento que en este momento mi función es componer y decir las cosas que tengo ganas. Y bueno, y lo bueno es que siempre tengo ganas de componer, siempre estoy componiendo cosas nuevas. Inclusive hoy vine para la guitarra para tocar un tema nuevo. A mí me gusta una cuota de riesgo así. Sí, no, pero a mí me, o sea, lo hice toda la vida, no es que a mí me gusta tocar siempre, componer, es lo que más me siento, respiro a través de esto. Bueno, vamos a escuchar un poco al señor Martín Espíndola hacer algunas una cancioncita y después seguimos charlando con él, porque seguramente tiene un montón de cosas lindas más para contarnos. Bueno, muchas gracias. El tema que voy a hacer se llama Isla Paulino, bueno, dedicado a la isla de Berisso, un lugar que yo soy de Chacabuco, ¿no? Pero que he aprendido a querer con los años, desde el año 96 que estoy acá. Así que se nos ha encarnado. Y es un lugar, por ejemplo, que yo siempre voy a festejar mi cumpleaños. Ah, mira. Sí, me aíslo de. No quiero saludar a nadie, me voy con mi familia, mi mujer, mi hija, y me voy a la Isla Paulino con la guitarra a tocar. Y bueno, soy así. Así, bueno, esa es una de tus fuentes de inspiración. Sí, digamos, la isla, ¿no? sí, totalmente. Y así, por ejemplo, que te. Siempre vas por esos lados, así con más de la impronta latinoamericana, sino esa cosa muy personal de encontrar lugares. Sí, totalmente. E inclusive personas, ¿no? O sea, uno, yo creo que la vida se trata de eso, ¿no? De encontrar amigos, de encontrar personas, de comunicarse y bueno, y de que todo fluya siempre en forma positiva y siempre en el camino de la luz. Muy bien, entonces vamos a escuchar a Martín Espíndola haciendo, ¿cómo se llama el tema? Isla Paulino. Buscando la tristeza que me lleva al vino de la costa, la misma esencia, murmullos de los barcos cuando entran, salir corriendo al muelle para verlos, y el olor a bosque traído por el viento, recorrer los senderos, juntar leña seca para hacer el fuego. El tinto en las noches de verano, respirando río, entre la nostalgia y la esperanza que está dentro de mi niño, juntando ciruelas y naranjos, los mejores de Berisso, nos encontramos ahí en el camino de la Isla Paulino. Paulino, una partecita, gracias. Sí, una cosa, qué voz que tenés, me encanta. Bueno, dado que vos sos el que compone el material y todo eso. Bueno, vos decías recién que la vida misma es encontrar gente, amigos. O sea, ¿eso es lo que se vuelca en la temática de las letras de la tribu, por ejemplo? Sí, totalmente. Totalmente, y aparte compartir, ¿no? El hecho, a nosotros nos gusta mucho tocar en vivo porque es como que compartimos momentos, compartimos magia, celebramos mucho el encuentro, ¿viste? Es como que cada vez que tocamos, o sea, interiormente nos va tan bien, nos sentimos tan bien que es como que es algo mágico. Entonces celebramos siempre cada oportunidad que tenemos de tocar, siempre. Una especie de ritual mágico. Sí, no, pero vos sabés que no, es como que, no sé, me pasa siempre también, por ejemplo, cuando voy a Pura, que es un lugar que, ¿no? que a mí me pega mucho en el sentido que me lo siento como mi casa, ¿viste? Y vos vas allá y te pones contento y bueno. Eso también pasa en cada recital, ¿no? Que encontrás amigos, que encontrás gente conocida, que todo es como un, no sé, todo es felicidad en cada recital. Nos pasa porque también nos gusta el rock y nos gusta la movida, ¿no? Eso. Bien, ahora ¿cómo se complementa tu fase o faceta en realidad musical con tu faceta actoral? Porque el señor Martínez Pino, la parte es actor. Bueno, ¿qué estás haciendo? Primero, ¿cómo se vincula la música con la actuación? Y después, ¿qué estás haciendo en el terreno específicamente actoral? Bueno, sí, yo mirándolo, ¿no? Analizándome a mí, es como que lo veo algo natural, porque lo he hecho del jardín de infantes, ya me hice, o sea, empecé a actuar, empecé a bailar, hice todos los papeles en toda la fiesta, Belgrano, San Martín, lo que quiero. O sea, ¿le tocó bailar el pericón todo, nacional también? Todo, cualquier cosa, me he pintado con corcho quemado, todas esas cosas que hace cuando uno es chico, bueno. Y es como algo que llevo adentro, el teatro es un... Siempre tengo una frase que siempre digo, que el teatro es un pretexto para no morir, porque es como una forma de seguir viviendo, ¿no? El teatro es algo que llevo adentro, así, me he criado en un teatro, o sea, y bueno, he estudiado y es lo que me gusta hacer, me gusta actuar, me gusta tocar, o sea, no sé hacer otra cosa. O sea, digamos, cuando vos estuviste a tocar música, lo que menos tenés es pánico escénico. No, más vale. Lo que pasa es que también es una responsabilidad, ¿no? Porque uno tiene que estar relajado, tiene que estar bien, qué sé yo. En mi caso, últimamente es como que, viste, está todo, quiero que todo salga bien. Entonces es como que estoy pendiente de todo, en el sentido, ¿viste? ¿Uno se vuelve medio obsesivo con eso? Se puede volver, pero más que nada para uno, ¿no? Sí. No es que para, es como una exigencia que uno mismo se mete. Pero me parece que mientras lo pueda manejar está todo, o sea, está todo bien. Si no está el diván. Claro, sí, es. Si no está el diván, qué sé yo. Bueno, desde el punto de vista actoral, ¿cómo qué has estado haciendo este año, por ejemplo? Sí. Bueno, este año estuve filmando un corto ahí en Radio Lumpen, una vez que la vi a Marce, justo que había caído, con unos chicos de cine. Me encanta filmar cine, es un algo que me fascina hacer, con todo, también cine independiente, ¿no? Con todo eso lo que tiene, con todo lo que tiene que involucra, ¿no? El cine independiente hecho en la ciudad por alumnos que se vienen a estudiar de afuera y todo eso, ¿viste? Sin recursos, sin nada, donde uno, qué sé yo, ¿viste? Le pone toda la onda a esos pequeños proyectos que después, bueno, vos los ves y ves, te emocionaste, o sea, te emocionaste, claro. Uno lo hace siempre con buena onda, porque ahí, viste, sí, que la mayoría de las veces no hay guita, no hay nada, y uno lo hace en realidad porque le gusta, o sea, cambia horario de laburo, va, para poder ir a filmar. Y bueno, contaba eso porque, bueno, ahora voy a filmar un corto, ahora en principio de octubre también, un corto de realización, donde, bueno, voy a hacer de un anarquista, está ambientada en el 1920, por suerte también me han llegado laburo, viste, que son buenos, o sea, son propuestas interesantes que a uno como actor lo seducen, y bueno, y eso está bueno. Y después, bueno, está el teatro independiente acá de la ciudad. Estoy haciendo todo el año la obra Sudaca 5 AM, una obra que fue ganadora del concurso de la comedia municipal. Salió elegida como la mejor obra en más de 40 obras, entonces es un producto que a mí me enorgullece hacer. ¿De qué? Bueno, conté un poco más o menos de qué va la obra. La obra, bueno, la dirige Omar Musa, es una obra escrita por Franco Nicoletti y Eleonora Gottlieb, y actúa Eleonora Gottlieb y Martín Espíndola. Es una pareja en crisis, es un viaje a la identidad. En pequeñas palabras, todo transcurre en una estación de micro, donde... la protagonista pierde un micro y, bueno, el marido la va a acompañar y pierden junto el micro, se iba a ir ella sola, va a buscar un pasaje, le revisa el bolso y se da cuenta que se iba al norte, que en vez de ir a Salta se va a Bolivia, empiezan a preguntar. La cuestión es que ella va a Bolivia porque es boliviana y nunca le había dicho nada a su marido, entonces empieza una discusión sobre la identidad, sobre cómo vemos nosotros, cómo tratamos el tema. Y bueno, interesante, y ahí también salen a relucir la diferencia de las parejas, el amor, el desamor, la cuestión de la identidad. Y bueno, es una obra bien nacional y popular. Muy bien, bueno, cerrando, podríamos decir, bueno, contanos un poco, ¿con qué se va a encontrar la gente cuando vaya este viernes a ver a las bandas? Sí. Contame, por ejemplo, ¿tocan, a qué hora abren, a qué hora bien, empieza, bien, toda la parte logística, digamos? La logística del recital, bueno, primero los invitamos a todos a que vayan a ver un espectáculo bien organizado, bien pensado, un espectáculo que va a ser temprano, no como otras veces, viste que por ahí uno se extiende y no pueden contemplar, pueden ir a comer en el lugar, está anunciado a las 22 horas, es ahí en el Rincón de los Amigos, 51 entre 4 y 5, arranca a las 22 horas, todo va a estar en el marco de una exposición de fotografías de unas amigas, así que donde está Melissa Ford, y bueno, y Escena de Seno se llama la exposición, va a estar todo el lugar ambientado con globos, banderines, o sea, va a ser algo visualmente lindo para ver, se va a poder comer en el lugar. Arranca La Tribu Solar, está anunciado a las 22, yo creo que arrancaremos puntual 22:30, o sea, los que quieran vayan y ocupen lugar, porque hay muchas sillas, hay muchas mesas, pero sabemos que va a ir mucha gente, muchos amigos, muchos músicos. Así que les recomendamos que vayan, y para tener un buen lugar, más que nada. Bueno, y después viene toda la frescura de Crema, con todo el rock and roll, de lo que es para mí la mejor banda acá de la ciudad de La Plata. Sí, los he hecho en múltiples siempre, oportunidades. Porque me encanta la banda, me encanta la estética, la ideología, me gusta cómo se mueven, cómo son, y bueno, son amigos aparte. Hemos entablado una amistad, sí, yo de fanático nomás, de ir siempre a los recitales ahí, bueno. Y ellos también, ¿no? Y bueno, y hay que tener la oportunidad de armar una fecha. Por eso es como que en la vida hay que cumplir los sueños, y bueno, y se trata de eso, ¿no? De cumplir los sueños que uno tiene. Yo tenía muchas ganas de hacer una fecha con Crema hace un montón de tiempo, no se fue dando, ahora se dio. Lo mismo me pasó cuando llevé a Palo a Chacabuco, a Palo Pandolfo. Ahora hay posibilidad de traerlo acá antes de fin de año, algo íntimo, ¿viste? Por ahí se va a ir armando seguramente. Y bueno, es como que uno va cumpliendo sueños, y se trata la vida, se trata de eso, ¿no? De pasarla bien, de cumplir las cosas que uno quiera, que desea y que sueña. Muy bien, Martín, muchísimas gracias por haberte venido hasta acá a charlar un rato con nosotros. Todavía nos queda un tema más, espero. Dale. Sí, bueno, pero ya te despedimos, así que muchísimas dale. Gracias. Y bueno, vamos a ver si nos quedamos una vuelta por ahí. Dale, dale, los esperamos a todos ahí en el rincón, La Tribu Solar y Crema del Cielo. El tema se llama Cacodelfia, dedicado a un programa de radio en Radio Estación Sur, del amigo Martín Luna. Cacodelfia, la oscura ciudad. Haciendo conexión individual con los demás, transformé una sombra en un ser vivo de verdad. Libre y hermoso, buscando el color violeta en la naturaleza muerta, como un pájaro volando en los techos, los barrios de la oscura ciudad. Cacodelfia, haciendo conexión individual con los demás, haciendo conexión con los demás, haciendo conexión. Haciendo conexión individual con los demás, transformé un cascote en una piedra de cristal. Parque Saavedra y los niños cantarán del otro lado del árbol. Como un pájaro volando los techos, los barrios de la oscura ciudad. Cacodelfia, la radio sonando en la oscura ciudad. Ciudad que no olvida nunca más. La Tribu Solar tocando en la ciudad, aquí en Radio Nauta. Hoy en Radio Nauta, a las 10 de la noche, Aura Ahorita, música de raíz. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Thank you. Radionauta 106.3 estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. Bien, pasó Martínez Fíndola por Condición Extraños. Vamos a meternos en algunas de esas cosas, chumberíos, esas cosas. Así que hoy arrancábamos hablando de Stone Temple Pilots y de Alice in Chains con sus discos editados el 28 de septiembre del mismo año, de 93, si no me equivoco. Ay, qué raro que lo escucho. Ahora lo escucho mejor que con mis auriculares, le digo. También, por ejemplo, un día como ayer se editaban discos como Somewhere in Time de sí. Iron Maiden, por ejemplo. Sí. O también Exit Stage Left, el primer disco en vivo de Rush, por allá por el año 1978, donde recopilaba todos los discos de esa todos los temas de esa trilogía de discos infernalmente buenos, se lo digo así, sin miramientos, que son A Farewell to the Kings, Hemispheres y Permanent Waves. Sí, sacaron un disco en vivo para después meterse ya con lo que sería Tom Sawyer y esas cosas. Un señor que cumpleaños ayer es el señor Brett Anderson. Y cuando digo Brett Anderson, estamos hablando de El Chico Lindo de Sued. Sí, nacido en 1967. Muchacho libidinoso que se mueve. Chanchito. Sí, sí, muy chanchito. Puerco. Esos tipos que seducen, les guste o no les totalmente guste. Totalmente sexy. Sexy. Yo quisiera ser Brett Anderson. Sin dudas, pero no me da el cuero. Típico que un día uno dice, yo no me la como, pero qué muchacho fachero, ¿eh? Exactamente, fachero. Es qué buen porte que tiene. Usted tendría que empezar por... por nacer de nuevo. Plancharse el pelo. Eso lo sería lo de menos. Por nacer por liberarnos de una vez. Claro, por salir del closet. Bueno, o sea, muchos lo han visto como una especie de reencarnación más joven de Brian Ferry, ¿no? Por esa actitud de dandy y toda la bola esa. Bueno, pero ojo con Brian, que para llegar a Brian... Claro, ahí te faltan un par de escalones todavía, en años sobre todo. Sí. Pero bueno, va en ese camino. O sea, más allá de su actividad en Sued y Sued que se arma y se desarma, tiene un disco solista que vamos a escuchar un tema dentro de un ratito. Y vamos también a meternos con Lado Oscuro. Black Sabbath. ¿Qué le pasó? ¿Y le agarró un lagunón? Una laguna. Una laguna. Una laguna hecha como... Claro. Bueno, vamos a ver, sí, porque hay noticias de Black Sabbath. Hay Black Sabbath, sí. Hay Black Sabbath para rato, al parecer. ¿Eso usted cree? ¿Cuánto hace que sacaron el disco Thirteen? El año pasado. El año pasado, sí. Vinieron a La Plata, claro. Todos muy contentos. Bueno, Ozzy Osbourne dijo, sí, nos vamos a meter a trabajar en un sucesor de Thirteen. Así que nuevo disco de Black Sabbath, no se sabe mucho, esto lo dijo la revista Metal Hammer. Capaz que fue un arrebato y nada más, ¿están seguros? Ozzy dijo, más pronto que tarde va a haber un nuevo disco de Black Sabbath. Y una gira. Y una gira. Exactamente, una gira, final mundial. Sí, sí, sí. Claro, bueno. Lo cual no suena descabellado teniendo en cuenta que en cualquier momento uno puede ir a tocar el arpa, así que más vale que sea pronto antes que tarde. O sea, esa reflexión de Ozzy casi se cae de madura. Sí, bueno. Sí, creo que igual lo habló más con Sharon, la mujer, que con Tommy Iommi, que Tommy Iommi ahora es asignado como profesor en una universidad. Es mire usted. El dato. Bueno, así que están ocupados los señores. De teacher. Y bueno, y Geezer Butler. El otro miembro. Bueno, haciendo un resumen de noticias, y bueno, se confirmó que ya no va a tocar nunca más rock and roll ni nada, es Malcolm Young, lamentablemente. Lo internaron por demencia. Demencia. Malcolm Young, mirá. Bueno. Un bajón. Y el otro está más loquito. Claro. Este lo que pasa es que se guardaba todo. Se quedaba claro. Era canuto, dice usted. Y el otro exorcizaba y los demonios y te lo decía nada. Sí, siempre relegado a hacer guitarra rítmica. Yo quiero hacer como algo. Digo yo. Y le meto el bonete. Bueno, otro que está así muy enfavorizado al mejor estilo Black Sabbath es el señor Rob Halford. Que editaron un disco hace 2 meses los Judas Priest, que es Redeemers of Soul. Que todavía no tuvimos mucho tiempo de terminar de escucharlo. Y está tan picuchi que dijo, ya estamos preparados para cada uno nuevo. Bueno, por ahí les quedó son material. Gente grande, tienen casi 70 años. Dejen hinchar las pelotas. Y bueno, todavía tienen rosca, todavía claro. Tienen rosca. Déjenlos. Curtan tranquilo. El disco este primero. Porque claro. Por ahí quedó material de este disco. Entonces del 17º de la carrera de Judas Priest. Claro. Así que bueno, dijeron, sí, quedamos tan excitados. Y viendo a Rob Halford me preocupa esa presa. Bueno, después se van a empezar a vender las entradas para Foo Fighters. Que van a tocar en La Plata. Sí. No sé quién va a tocar con ellos. No se sabe todavía. Hoy vino una conferencia de prensa. Catupe Cumacho y carajo dijeron que no. Joya. Y dieron sus alegatos. Sí, sí, me encantó. Cuestiones de la productora que querían que dejen sus derechos a Daí, que toquen Gratarola. Ya y dijeron, mirá, nosotros. No pueden probar sonido tampoco. Con carajo pasó ya la vez anterior. Sí. Pasó lo mismo. Así que bueno. Vamos a que. No, no fue la vez anterior. Creo que fue que iban a estar en el Estadio Único con Sabbath. Es un Black Sabbath. Claro, pues claro. Imagínate esos shows. Por parte de ahí, que estas bandas llevarían bastante. Claro. Pero bueno, la productora. Ojo, ahí claro, te dicen, che, bueno. Digamos, si en la fecha de Sabbath cagaron a Mega, te van a cagar a Catupecu. Por supuesto, bueno, las productoras hacen eso y. Es así. Bueno, ese es el show business, ¿no? Show business, sí, sí. Un poco de. De puterío. Puterío del rock and roll. Bueno. Lo que tiene el disco nuevo, y después de un montón de cosas que decían, no, parece que había un disco nuevo de Rey, de Harry, no. Disco solista de Thom Yorke, electrónico. A pleno, ¿no? A pleno. Bastante complicado encontrar un tema para pasar por la radio, le digo. Es una especie de quita complicado. Claro. Claro, o sea, si querés quedar bien, si querés ser algo de Bretal, lo pasás todo, ¿sí? Sin cortes, así, sin decir una palabra. No, porque es una decisión, un estilo que tiene uno, si uno quiere hacer es así. Es bravo. O sea, sí, ¿por qué no? Pero convengamos que Thom Yorke y en realidad todo el entorno Radiohead tiene una especie de halo de atláteres que todo lo que venga de ese lado es todo genial. Sí, cuando salió Kid A, se arrancaban las vestiduras, así se pesaban la barba, así se arrancaban los pelos. Tardaron como 7 años en darse cuenta que estaba bueno. Pero bueno. Sí, sí, lo entendieron después, pero claro, le gustó al principio. Claro, exactamente. Amnesiac ni hablar. Son los únicos dos discos que yo tengo de Radiohead. Te lo digo así de una. No sé por qué será. Porque nunca entendí Radiohead. Bueno, el hecho concreto es que. Esos dos discos, ¿no tenés? Sí. Computer, The Band. No. Están MP3. Ahí vas viendo ahí a dónde no se están... van encaminando estos muchachos. Claro. Bueno, el hecho concreto es que Thom Yorke tiene un disco nuevo que se llama. Usted está perdiendo la memoria muy seguido. No sé qué le está pasando. Me lo estudié hoy, pero se me borró. Claro. Bueno. Algo de Vox, Modern Day Vox, algo así. Sí, algo parecido. Modern Vox. Ahí, al revés. Dígamelo. Tomorrow's Modern Vox. Exacto, la caja moderna del mañana. Sí, sí, usted lo dijo. Bueno, y bueno, elegimos un tema al azar. Probé 2 o 3 y dije, También YouTube tiene disco nuevo, Guarda con YouTube. No. Tiene disco nuevo YouTube, sí. ¿A quién le van a donar las ganancias? Ya recibieron unos cuantos palos, ¿sí? Hubo gente que se colgó escuchando ese disco y diciendo. Claro, que, porque lo liberaron en Apple la semana pasada. Hay que tener iTunes. O sea, hay que tener un coso copado. La tapa muy. Claro. No sé si alguien vio la tapa. Bueno, está el baterista, Adam. No me acuerdo el nombre. Adam Clayton. Así abrazando a un muchacho, los dos en cuero. Es una etapa extraña, pero bueno, es el hijo, tiene su explicación. Así que otro que ha salido del placar. Bueno, el hecho concreto que uno de los que estuvo escuchando ese disco, que le podemos preguntar hoy, es el invitado en el programa de la señorita Covino que viene dentro de un rato, que es Pura Noche. Va a estar el señor Jorge Bimercati, que estuvo rosqueando el disco. Estoy escuchando el disco de YouTube en mi iPad. ¿Sí? Así que bueno, le vamos a preguntar a él y el martes que viene vendremos con todas las dudas evacuadas. He dicho. Bueno, evacuadas. Muy bien. Vamos a escuchar entonces, a modo de onomástico, al señor Bert Anderson, la voz de Suede, y después uno de los temas nuevos de Thom Yorke, de ese Tomorrow Modern Vox. Vamos a ver qué sale. No one really cares if no one ever shares my bed. you've given us, and all the things that you said, and all the lies that you've given us, blow like wind in my head. En el aire, Radionauta, FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Mañana en Radionauta. Logia Mistonga. Somos el miedo de quienes nos adiestran a ser corteses. Sentir el aire haciendo cosquillas. En las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Como posibilidad de decir esto y todo lo otro, y fundamentalmente la vida de nuestros pueblos. Las cosas no son lo que parecen, no son. Vos empujás para que las cosas pasen o fluís con las cosas que pasan. Logia Mistonga, tango, milonga y música rioplatense. Miércoles en La Trasnoche. Conseguí The Garage de septiembre. En nuestro número 76, Mr. América renace con Doméstico, un disco furioso y oscuro. En honor al recordado Marcelo Pontano, la banda liderada por Astarita convoca a Chivas Argüello como productor y desata su angustia existencial. Además, Cruzando el Charco presenta su segundo disco con una lista de invitados descomunal. Y desde City Bell, el dúo Joyas propone renovar el sonido electropop del circuito. El resto, cobertura de shows, reseñas de discos, las novedades en internet y más. Todo en The Garage, el único diario de rock de la ciudad. The Garage, es gratis, conseguilo. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 10. Seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. ...451-6917... Condición Extraños, Radionauta 106.3, las dos vías donde pueden anotarse para el par de entradas para ver a Crema del Cielo y la Tribu Solar en el Rincón de los Amigos este viernes a partir de las 22 horas, 22:30 puntual, dijo que arrancaba Martín Espíndola en la Tribu Solar, así que bueno. Claro, para que caigan temprano, agarren una mesa, se pidan una pizza, se vayan poniendo Picuchis. Y cuando ya llega Crema, están todos prendidos fuego, cantando Negro de Alma. Claro, tomado como una puta. Sí. Al grito de aguante el general. Ah, sí, ¿cómo es que se llama? ¿La muestra? Mira, nos quedó cena. Moura también. Sí. Claro, fue la fiesta que hizo el videoclub Imagina. Claro. En ese marco se hizo la primera presentación. Sí, pechos. Pecho frío, Riquelme. Es lo que les queda a ustedes, no se metan problemas. Muy bien, empiezan los tiros. Empiezan los tiros. ¿A qué le decís pecho frío? Porque todo lo demás es inútil. Ahora, decirle pecho frío a Riquelme. Sí, bueno. Claro, es ganarse el odio de, por ejemplo, el Faca. Rápidamente. Bueno, pero ya se fue. Menos mal. Porque es grandote y pega fuerte. Sí, seguro. Es como el tema de Longieco. Bueno. Es un monstruo grande y pega fuerte. Es un monstruo grande. Guarda con León Gieco, que dicen que es medio mufa. Ah, no me diga. Dicen, no sé. Claro, se está llevando gente que toca en carnota, ¿no? Ay, cállese la voz. Bueno. Momento literario. Exactamente. Momento culto. Cambiamos la voz. Programa. ¿Qué tal? Buenos días. Exactamente. Es la hora del té. Se me pone una corbata, por favor. Sí, saca las masas, aunque este condenado que le daba más a todo. Sí, sí, alguien que terminó con su vida con 60 pastillas más o menos, sí, ¿no? Y con solo 25 años. Para 25 el tiempo. Años. Sí. Le llegó el libro de boot en la mano. Mirá, te editamos el disco, papá. Claro, dijo, sí, nos vemos. Claro, hizo, claro, hizo gran curco. El mismo día que un renegado, claro, un renegado de la vida. Con el primer ejemplar de Que Viva la Música, que es la obra más conocida de él. Bueno, estamos hablando ese mismísimo día. Estamos hablando de Andrés Caicedo, por supuesto. Andrés Caicedo. Andrés Caicedo. Sí, ya lo hemos traído en algún momento acá, por eso no queríamos hacer una cosa tan biográfica. Vamos a ir más que lo nada. Trajimos, lo sentamos acá entre nosotros. Más que nada con sus cuestiones que tienen que ver con las influencias. Con, ¿de quiénes se influenció y a quiénes? Claro, la parte. Puntualmente literario, ¿no? Sí, más que nada por ese lado. Bastante un loquito, ¿no? Andrés Caicedo, porque tenía así como una cuestión de devorar no solo cuestiones que tenían que ver con la literatura, sino con el cine, con las películas. Estaba muy, muy metido con eso. En algún momento leí cómo era un día más o menos en la vida de Andrés Caicedo. Se levantaba muy, muy, muy temprano directamente a mirar películas. Y se acostaba también tarde mirando películas. De todo tipo, le gustaba mucho. Y bueno, sí, se suicidó con toda esa cantidad de pastillas a los 25 años porque decía que vivir más de 25 años era una vergüenza, era comenzar a repetirse a sí mismo y no tenía sentido. Llevó a cabo un punky de la primera hora. Un punky, sí. Bueno, nacido de una familia de clase alta, fue un genio incomprendido, dicen siempre el mismo verso. Sí, además tenía inclinaciones homosexuales y eso en una familia de clase alta, en una Colombia donde los problemas raciales de toda Latinoamérica, creo que Colombia es el país que más problemas ha tenido con eso, de las castas y todo eso. Entonces imagínese que era una deshonra para la familia y había que ir ocultándolo. Dice, una especie de super niño adicto al cine, líder indiscutible de una generación de jóvenes que exploraba los caminos de la sordidez y la irreverencia. Dice así, poniéndose los bigotes. Por favor. Así, los bigotes como irreverente. Claro, como joven Fernández, irreverente. Como Aníbal Fernández. Bueno, hay que situarse también en la época. Sí, no, por supuesto. La obra de Luis Andrés Caicedo Estela. Estamos hablando de 1951, cuando nació. Se puede ubicar dentro del llamado post-boom. Y cuando, justamente yendo a esto, cuando él era adolescente, estábamos en pleno 60, así que imagínese cómo venía el boom. De la literatura latinoamericana de los 60, ¿no? Le hace claro. Cortázar, García Márquez, toda esa gente, ¿no? Uh-huh. Es post-boom, ¿no? Exacto. Antes de exacto, periodo escritor y claro. Todos. Él ya se metió mucho más tarde, era pendejo todavía. Claro, igualmente él empezó a escribir de muy niño. Sí. Bueno, el boom de la literatura latinoamericana, un periodo en el que los escritores y la literatura surgentes de este lugar del mundo trataban de establecer una relación con la que los diferenciara de las décadas anteriores, pero con particular intensidad en los 60s, que dio a conocer comercialmente a una nueva camada de escritores latinoamericanos al mundo y ponía al continente a la vanguardia en materia narrativa. La escritura de Caicedo es imposible concebirla sin la influencia de Julio Cortázar, de Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce, Echenique y Gabriel García Márquez. Algunas historias fantástico-mágicas, la apropiación de un castellano urbano latinoamericano que antes del boom no había figurado en la literatura, la representación de la ciudad o la predilección por personajes y mundos adolescentes son elementos que Caicedo construye basándose un poco en estas lecturas. Muy importante también es la influencia del mexicano José Agustín del movimiento ¿Cuál es la onda, Víctor? Uh-huh. Claro. ¿Cuál es la onda se llamó? Claro. Sí. En cuya novela Final de la Laguna, los jóvenes caleños sabían el dato exacto de cuántos cigarrillos de marihuana se fumaban sus protagonistas. Ah, caray, bajaban líneas así por el fascículo. Bueno, ¿no? También alimentaban particularmente su pasión por lo macabro y lo grotesco. Edgar Allan Poe, Howard Philip Lovecraft. Sí, como no puede ser de otra forma, ¿no? ¿Sí? Y también, sí, Herman Melville y Malcolm Lowry, Henry James, James Joyce y Flannery O'Connor. Flannery O'Connor es una escritora que falleció muy joven, antes de cumplir 30 y pico de años, antes de cumplir los 40 años, y era también la escritora favorita, por no decir fetiche, de ¿cómo se llama? El de La Conjura de los Necios, que tiene solo ese libro, Kennedy O'Toole. Uh-huh. De hecho, antes de suicidarse, él fue a visitar la tumba de Flannery O'Connor. Exacto. Bueno, lecturas que comprendan su fanatismo por el cine, como decíamos hoy, el rock y la salsa. Claro. Para crear un universo particularísimo. Tu cuerpo inscrito en la salsa, ciudad de Cali. Uh-huh. Bueno, ahí Alfred Hitchcock, Luis Buñuel, Roman Polanski, Frank Oz, Truffaut, Nicholas Ray, John Huston, Robert Aldrich, Roger Corman, Ingmar Bergman y Jerry Lewis. Desubicado entre... como chupeta del culo, Jerry sí, Lewis. Sí, sí, sí, sí. Entre... Pero, ¿qué le pintó? Era no, lo que le gustaba. François Truffaut, bla, bla, bla. Ay, Jerry Lewis. Bueno, y musicalmente, claro, esto tendría que estar acá. The Beatles, claro. Eric Clapton y, bueno, Cream, que estaba en ese entonces. Janis Joplin, Bob Dylan y The Animals. Claro, eran los favoritos de él. Parece que tenía todas las colecciones de los Rolling Stones. Era Rolling. Cosas, era lo que le gustaba. Yo busqué una foto con flequillo, pero no encontré. Bueno, respecto a estas dos últimas pasiones, el chileno Alberto Fuguet, que es una también es una persona dedicada a las letras y que es muy admirador de Caicedo, escribió en su blog: Caicedo es un nicho. Es un nicho, y ese nicho fusiona lo que podría denominarse la sensibilidad emo con la furia del fanboy, los cinéfilos acérrimos y fetichistas, con la de un autor literario, una suerte de Cesare Pavese tropical, es una suerte de Kurt Cobain literario y cinéfilo. Bueno, varias definiciones. ¿Qué? Hoy leí también el hipster latino, que le claro. decían a Caicedo, sí. por bueno, el look. Claro, bueno, es capaz de unir a los fans de André Bazin con los de Bob Dylan, dice, mientras García Márquez ese mismo año se maravillaba con las mariposas amarillas, Caicedo se obsesionaba con Travis Bickle y Taxi Driver. Si a esto agregamos que esas influencias y lecturas ocurren en Cali, ciudad que determina definitivamente el mundo ficcional caicediano, faltaría solo anexar los nombres de Richie Ray y Bobby Cruz, Ray Barreto, Rubén Blades, Héctor Lavoe. La música salsera. Claro. No obstante, el las Bobby influencias, Cruz. O mejor, gracias a estas influencias, la literatura de Caicedo se caracteriza por haber logrado una voz propia dentro de la narrativa latinoamericana y por la construcción de un universo particular que se alimentaba a sí mismo, de sí mismo, para expandirse e imponerse a sus lectores como realidad literaria y que alcanza su mayor elaboración en la novela Que viva la música. Bueno, respecto a las temáticas... ¿Se perdió? Habría que iniciar diciendo dos cosas. En primer lugar, que todas las narraciones de Caicedo son historias sobre adolescentes escritas por un adolescente para ser leídas por sus pares. Claro. Y segundo, que su narrativa aparte se inscribe y depende de la ciudad de Cali. Se trata de una narrativa urbana que produce una representación de la condición de la adolescencia en una ciudad emergente en el marco de las tensiones sociales y culturales de los años 60 y 70. Lo que decías vos, traen para Colombia y Latinoamérica. Uh-huh. Bueno, hacer la Revolución Cubana, que despertó en Colombia ímpetus de cambio y revolución. La Alianza por el Progreso, programa impulsado por el gobierno de Estados Unidos para contrarrestar el mensaje revolucionario emitido por Cuba. Claro. El movimiento hippie, la psicodelia, el rock, el cine y la contracultura norteamericana. Bueno, el segundo impulso comercial de la música afro-antillana, nacido en Nueva York y que agrupaba las diferentes fusiones y géneros que se consumían bajo sí. la etiqueta de la salsa, ¿no? Uh-huh. Que dio lugar a un fenómeno muy particular de apropiación e identificación de los habitantes de sectores populares de la ciudad hasta esta música, revueltas estudiantiles acá en Argentina, Francia y finalmente por los cambios que sufrió la ciudad a raíz de su impulso modernizador que tuvo su momento cumbre en la organización de los Juegos Panamericanos en el año 73-2009, ¿no? Que se sustentó en gran parte gracias a la gran bonanza producida por los primeros influjos del narcotráfico en la ciudad. Bueno, años convulsos si los hubo. Claro, sí. Y ahí estaba. Años duros. Sí. Bueno, en este marco su literatura refracta la realidad producida por el choque de estas tensiones históricas en la ciudad de Cali, mezclando temas como la violencia, la droga, la locura, el amor, el despertar a la sexualidad, la música, el cine o el horror, entre otros. El universo caicediano está compuesto por personajes adolescentes que asisten y participan de la degradación de la modernidad y del influjo de las culturas foráneas producen sobre los valores tradicionales del establecimiento conservador y católico colombiano. Sus personajes son eternos atormentados por la droga, por la locura, por el rock, que les mete ideas raras en la cabeza. Eso lo decía mi señora madre, por ejemplo. Claro. El repertorio va desde los simples droguitos fáciles de la Avenida Sexta para pasar por los niños psicópatas del norte que asesinan a sus padres y hacen una fiesta, o por Robertico Rose, un chutero de 13 años que se inyecta cocaína para escapar de la depresión que le producía su inhalación. Claro, si por la nariz me bajoné, así que me la inyecto directamente. Van con las vueltas hasta otras llegar al canibalismo, el vampirismo, los complejos edípicos, el masoquismo y el voyerismo, entre otras perversiones y complejos que recurren en estos relatos y novelas obsesionadas por representar universos corruptos. También aparecen la noche y la calle como espacios y tiempos predilectos de los personajes, la mujer como compendio incomprensible de hermosura y perversidad, desde Berenice, pasando por Antígona, hasta la síntesis que hace de María del Carmen Huerta, que con frecuencia llevan a la perdición a los personajes masculinos. Sí, María del Carmen Huerta es el personaje central de Que Viva la Música, que es una chica rubia, linda, de la alta sociedad, que sale una noche de joda, así con Ricardito, creo que es el otro personaje, que es un... Bueno, claro, el muchacho era una esponja, después de todo esto que leímos, si no encontraste tu voz en todo este trajín de cosas... Está muerto. Claro. Claro. Bien, sin embargo, lo que hace que la obra de Caicedo tenga un lugar preponderante en la literatura latinoamericana contemporánea es su calidad de estética, su estilo narrativo que está desarrollado durante toda su obra conocida. Llega a cristalizarse en una frescura que incluye e integra al narrador en primera persona, una multiplicidad de voces y registros discursivos que la narrativa colombiana no, hasta ese momento no había experimentado, no había escuchado bien. Tanto del adolescente burgués que se destruye y se aliena mediante el rock y la droga, tanto del joven marginal popular que goza de la música salsa y está imbuido en todo este lenguaje afrocaribeño que ofrece, que florece en Que Viva la Vida, como los integrantes de las pandillas juveniles que son exterminadas luego por la policía, o el cinéfilo solitario que no tiene otro modo de relacionarse con el mundo más que a través del cine. ¿Quieres seguir que me perdí? sí, vos tampoco. ¿Estás? Bueno, la imagen es un recurso predominante sobre las formas retóricas, dice. La narración avanza más sobre la base de la acción que del diálogo. Y la reflexión ocupa un lugar secundario. Finalmente, conviene resaltar la capacidad para crear símbolos en un discurso ágil, fresco y sencillo de leer. Lo que convierte sus obras en una literatura muy potente para la interpretación, que todavía no ha sido suficientemente explorada por la crítica. Ajá. Bueno, él se suicidó un 4 de marzo de 1977, como dijimos hoy, el mismo día que publicaron la novela Que Viva la Música, y dejando solamente una carta a su madre en la que le decía: mamacita, un día me prometiste que cualquier cosa que yo hiciera, tú la comprenderías y me darías la razón. Por favor, trata de entender mi muerte. Yo no estaba hecho para vivir más tiempo. Estoy enormemente cansado, decepcionado y triste, y estoy seguro de que cada día que pase, cada una de estas sensaciones o sentimientos me irán matando lentamente. Entonces prefiero acabar de una vez. Esas son las palabras de la carta de Caicedo. Corta la bocha. Sí, igualmente, sí. Él ya había tenido algunos otros intentos. Había tenido varios intentos de suicidio. Sí. Pero bueno, finalmente lo logró. Bueno, a lo largo de su vida, Andrés Caicedo ingresó como actor en el Teatro Experimental de Cali, realizó críticas cinematográficas para diversas publicaciones, fundó, junto a Ramiro Arbeláez, Hernando Guerrero y Luis Ospina, el Cine Club de Cali. Después tuvo algunos otros reconocimientos, ganó un primer concurso literario de cuentos en Caracas, el primer festival de teatro estudiantil de Cali, el certamen organizado por la Universidad del Valle, el concurso nacional de cuento de la Universidad Extremado de Colombia, bueno, varios más. Bueno, ha sido muy influyente también para los que vinieron posteriormente, ¿no? Es a esta altura es de culto, ¿no? Andrés Caicedo. Sí, es un mito, ¿no? Claro. Todo eso de cómo vivió. Claro. El típico caso del muerto que es un famoso post-mortem. Sí, de los malditos. Claro, todos los muertos buenos son buenos. Sí, pero aparte de un loco como que interpretó la vida, pero que se corrió un poco, ¿viste? Se fue mambo. Claro, la interpretó a su modo, la escribió y bueno. Claro. Bueno, hay algunas cosas. Hay un documental en sí. YouTube de los últimos días, Caicedo, creo que se llama. ¿Es ese? Sí. Sí, sí, sí, ese lo había Cuenta visto. Un poco las últimas horas de él. En algún momento lo habíamos La intensidad visto. De ese momento. Claro. Bueno, y esto que leímos, algunas cosas están relatadas, yo ahí entre paréntesis me puedo uniendo, porque eso, Sandro Romero y Luis Ospina son sus amigos, con los que tenía una relación muy estrecha. Alguno de ellos creo que era su novio, bueno. Ospina, creo de Colombia. No sea tan simplista de llevar todo al terreno del fútbol, por el amor de Dios. Rudimentos de literatura. Bueno, y después no tenemos tiempo de leer, lástima, porque había un par de cosas para leer. Pero bueno, en otro momento. A modo de homenaje al señor Andrés Caicedo, vamos a escuchar una de sus bandas favoritas, Scream. Uh-huh. Volvemos, nos despedimos y se va el tema de Lucianita. Papá. Bam-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba the hurry of city life. Money, nothing funny, wasting the best of a life. Sweet wine, hay, making sunshine, day breaking, we can wait till tomorrow. Car speed road calling, bird free, leaf falling, we can buy time. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Calling bird free, leaf falling, we can buy time. Who wants the worry, the hurry of city life? Money, nothing funny, wasting the best of a life. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Mañana en Radio Nauta. Muy bien, se terminó justito tramo final de Condición Extraño por el día de la fecha. Así ha pasado el programa número 60, versión radionáutica. 60. Bueno. Exactamente, alcanzame el bastón, nene. Me siento un venerable anciano. Hicimos este programa de aquel lado del vidrio, la señorita Luciana Franco, que después se va a despedir con un tema musical. De este lado del vidrio, la señorita Marcela Covino. Adiós. El señor Lucas Cozzali. Buenas noches. Señora Mengarzatoro, buenas noches. Correcto. Buenas noches. La formalidad ante todo. Discúlpenme, buenas noches. Estoy hablando yo. Queremos agradecerle a que hayan estado de otro lado con nosotros compartiendo estas dos horas de radio y los esperamos, obviamente. Hay tiempo igual, ¿no? Para las entradas. Sí. Si siguen escribiendo en la semana, quizás sea válido. Depende del humor. Sí, ¿no? Exactamente. El humor de la producción. Depende del humor. El humor de la producción. Si me vino, no me vino. Sí, ese tipo de cosas. Bueno. Sigan escribiendo, pueden escribir mañana también. Exactamente. Ahora les digo dos grupos ahí. Condiciones de Radio Nauta 6.3 o si no, Condiciones Extraños, Radio Pura. Sí. Cualquiera de los dos son válidos. ¿Sí? No así el teléfono. Claro, pues, no, el teléfono. Cierran en este momento. Sí. Así que bueno, los que se anoten, el primer corajudo que se anote, se lleva el par de entradas para ver a la Tribu Solar y a Crema del Cielo en el Rincón de los Amigos este viernes a partir de las 22 horas. 22:30, dijo Martín, que más o menos ya empezaba. Muy bien. Y no dura más allá. Igual creo que Crema no, creo que toque temprano. Crema. No, pero creo que el lugar. Claro, pero bueno, no, igual no el tema es que ahí es boliche después, claro. Así que. No. Empieza a cachengue después. Claro, sí. En la continuidad de Radionauta llega ahorita y dejamos toda la responsabilidad del cierre a la señorita Lucianita Franco. Mire cómo se lo dice, habrá, qué mala persona que es. Habrá cuánta elegido, presión, ¿eh? Sí, claro, sí. Habrá elegido un tema como corresponde para irnos después de este momento cultural. Y encima le agrega eso. Más, claro, más presión. Sí, sí, un ancla más que presión. Bueno, ¿qué elegiste, Lu? Vamos a irnos con un tema de Doors. Ayer miré el documental de la historia, más que nada, de Jim Morrison y toda su vida lisérgica. Y me quedé medio manija. Así que nos vamos a ir con Wintertime Love, que es un tema del tercer álbum de estudio de esta. Está aprobada. Sí, sí, sí. Pulgar arriba. Dale like a Lucianita. Genial. Bueno, con eso nos vamos. Muy bien, muy buenas noches, gente. Wintertime winds blow cold this season, falling in love, I'm hoping to be. Wind is so cold, is that the reason? Keeping you warm, your hands touching me. Come when we dance, my dear. Winter's so cold this year. You are so warm. Wintertime winds, blue and freezing, coming from northern storms in the sea. Love has been lost, is that the reason? Trying desperately to be free. Come, let me dance, my dear. Winter's so